Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite N. Elite N Radio. Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Marcosín. Hola, Sensei. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, aquí nomás, pasando el rato. Bueno, sí. Mariela es un maldito carroñero, en fin. ya estamos aquí en el ITN Radio. Yo decía el diario de la Night, güey, imagínate para cómo está el partido. ando patinando, pero gacho, ¿no? Bueno, pues empezó el programa con un fail. Sí, y... como tiene que ser, güey. Siempre un programa nuevo empieza con fail, güey. El mío anoche, caí sí, como 100 veces. Sí, parecías un bebé recién nacido, ¿no? Una cosa verdaderamente penosa, pero bueno. bien, saludamos al Cerufo, que aquí anda reportándose. Saludos aquí al Gerso. Que por allá anda el... Vámonos. ¿Qué anda en el Game Zone? O no sé. A ver, ¿por qué? Pues no sé. Acá el Cerufo acaba de poner una imagen muy épica de Skeletor. Ajá, ¿en la página de radio? ¿Cómo? Sí, ya la viste, ¿no? ¿Dónde? En la página de la radio. Cuenta el chisme. Pues busca la página de radio, Marcos. Busca. Es que mi... Busca. Este es mi güey. ¿Tu qué? En mi güey nuevo Facebook no le he dado a la página de Anime Nexus. En mi nuevo Facebook. Pues por puñetetas que no le he dado clic, pero. Pero miren, si están en la misma que el Marcus, pues denle clic a la página de Anime Nexus, que es facebook.com/AnimeNexus. Y por supuesto también denle like a qué otra página. Pues nada más y nada menos que a facebook.com/TheEliteN, que es la página oficial de Facebook del sitio de Elite N. ¿Por qué? Porque este programa rifa y hasta tenemos nuestra propia página, elite-n.com, www.elite-n.com. De hecho está medio abandonado, nada más tenemos la bienvenida, pero ya le vamos a ir poniendo cosas, para que estén ahí al pendiente de lo que se viene en Elite N. Cosas bastante pitudas, muy muy pitudas. Por ahí, sí, de hecho por ahí nos vamos a tener un ¿cómo se llama esta madre? Un unboxing de lo que vendría a ser el PlayStation 4. Sí, por ahí nos van a pasar el outboxing del del PlayStation 4, que ya salió la semana pasada, por cierto, y dicho sea de paso, ¿no? ¿Vamos a tirar piedras? Sí, porque para empezar, el tema principal hoy es los fails del PlayStation 4 en este lanzamiento, que por ahí han reportado algunos. Ya sé que me van a tirar de antifanboy de Sony, la verdad no me importa mucho, me vale gorro. El Marcosín es más fan de lo épico, así que no sé qué postura vaya a tomar este muchacho. Así que no lo sé. Y el Tocho, pues bueno, el Tocho seguramente está con el Tochitito. No sé a qué hora vaya a llegar el Tocho, que es el otro colaborador de este programa. Pero cuando llegue, pues ya estaremos con él. Y cuando Gerso compre una tableta o arregle la máquina, tenga Skype o quiere entrar en el programa, pues también aquí tendremos invitado al Gerso, ¿no? Sí, esperemos que ya llegue pronto para que nos mande el Game Zone a todos. Sí, bueno, a ti te manda todos los lunes, güey. Ah, ¿qué quieres que te diga? En fin. ¿Usted se aprovechó el fin? ¿Qué? ¿Aprovechó el buen fin? Yo creo que muchas personas lo aprovecharon. Ah, hombre, que aproveché el buen fin. O sea, mira, la neta salen mejor las ofertas después del 24 que en el buen fin. Inclusive las de la víspera de Navidad salen mejor que las del buen fin. Yo me la rifé en mi buen fin. Yo creo que ya vieron por qué. Que por cierto, ahorita les voy a comentar una temática para mi programa. Ya para que estén pendientes. Va a estar medio divertida. Va a ser para figurar un rato. Entonces, y poner respeto. Respeto de ahorita. Este es un comercial terrible, ¿no? Lamentable. Pero no se lo disculpen. No saben lo que dice este muchacho. Bien. Bueno, como ustedes sabrán, este programa, bueno, somos. El ITN es una página de internet donde se habla de videojuegos. Le estamos reviviendo porque tiene un buen rato medio muerta, pero pues le vamos a dar este juego a través de este programa, que es la idea principal. Y bueno, pues la cosa es, ¿sí? No, disculpe. Ah, bueno. Entonces la cosa es de que vamos a hablar de videojuegos, de novedades, lanzamientos, demás cuestiones de actualidad. De lo que se venga, claro, no tanto así. Vamos a hacerlo más profundo, ¿no? De lo que es los temas. Entiendo de que Sontri Gerson maneja los lanzamientos así a manera un poco detallada. Él abunda más en trucos y cosas de la vieja escuela. Que vamos a manejar un poquito más lo que vendría a ser lo que se viene, comentarios de la choliza, de lo que se habla, de las novedades, de los rumores y demás cuestiones. Interesantes, uno que otro reportaje que tengamos por aquí y algún tema en el cual que valga la pena hablar. Sí, que valga la pena hablar, alguna temática chida, ¿no? A ver con quién está cada quien, que con el Xbox y con el Play 3, que la chingada y que las luces rojas y que van de las pelotas, ¿no? Anécdotas frikis, se me ocurre una para Navidad, pero siento que ya está medio quemada esa idea, pero igual estaría bueno hacerla. Ah, ya sé cuál, pero está chingona. Sí, está chingona, pero no sé, a lo mejor más después le decimos qué rollo, ¿no? Sí. Bueno. Y ya. Bueno, la cuestión también es de que pues las vías de contacto para el programa pues es el Facebook, que es facebook.com/elitn. Estoy dando la página, qué imbécil, ¿no? acá la página, aquí lo voy a poner acá la página para que nos den like. Saludos a las 63 personas que le dieron like. Sí. Really fun. Ahí le vamos a dar para que nos den like. Listo. Y pues la página, pues para que la visiten. De hecho, ahí vamos a preparar algunos foritos, alguna cosita ahí interesante y novedades. Obviamente también se buscan colaboradores para el portal. Si a alguien le interesa, pues bueno, y nos dicen, ¿no? así de esas. Así es de esas. Pero bueno, esta es la cuestión. También tenemos el Twitter, que el Twitter no me acuerdo cómo es, imagínate. ¿A poco existe un Twitter? Sí, tenemos Twitter de EliteN. ¡Ah, sí está! Twitter.com/de EliteN. Déjalo de alta ahorita. Aquí en mi cuenta del Facebook. ¿Cómo se llama esta madre? ¿Cómo se llama esta pendejada que sirve para poner los Twitter? No me acuerdo. Yo ni de Twitter sé. El tweet deck, esta madre del tweet. ¿Cómo se llama? IRSS, ¿no? No, güey, ese es el IRC animal. No, es que tiene una madre para enviar notificaciones a correo electrónico, pero no me acuerdo, ponga lo que quiera. Sí, la neta, pues para eso estamos, ¿no? Ahora lo que espero es cómo agregar una cuenta. Ah, ya vi cómo. ADD Twitter account. Muy bien, ahora déjame ver si me acuerdo del password, porque es otra cosa terrible. No, pues por la diablo, no me sale el malito Padur. A ver si de casualidad lo tengo por aquí guardado. Si no, va a tener que aplicar el recovery, que es otra cosa peor. Bueno, por el momento tienen ahí. Que más gente le está dando like, muchas gracias. Sí, denle like, digo, para imponer respeto en la chorizo, ¿no? Este engendro. No sale cómo es la. ¿Sí era? ¿Qué? No mamar, si sí era. Híjole, que toda madre. Vamos a agregarle también otra columna de aquí. Esta pendejada. ADD column, mentions. Ahí está. No, aquí está. ¡Listo! Ya, ahora sí ya puedo ver los tweets. Bueno, los twitters de... Ahora sí ya podemos dar los twitters. Los twitters son... Pues el mío es a Robin Uyasha y un bajo que se... Empezando por ahí, ¿no? El del Marcos no sé cuál sea. Creo que es que Virrey, no me acuerdo. Quién sabe si lo quiera dar. Y si lo da, pues bueno, que lo dé. Y el de la radio, pues es arroba AnimeNexus. Y el del programa es de Elite N. Todo pegadito. Arroba de Elite N. Ahí está. Ese es nuestro. ¡Ay! Se fue el Marcusín. Se nos cayó el Marcusín. Levanten este malcriado, por favor. Porque si no, nos quedamos sin programa. Falta el Tigre Tocho, que no llega. Que por cierto, el Tigre Tocho, pues a ver si ya lo venimos jalando con una grúa. Porque este cuate, la neta, dijo que iba a llegar y me parece que se quedó dormido. O todavía no llega. En fin. Vamos a ver. Seguimos con la línea caída. Es un problemón, pero re bárbaro y terrible. No hay línea, Dios mío. El Marcusín se cayó como ayer. Me dejó hablando solo. Pero bueno, decíamos, el Twitter pues es el de Elite N, ahí para que le den seguir, apenas tenemos 24 seguidores, a ver si de a perdido llegamos hoy a los 100, Digo, ¿por qué se llama Elite N? Buena pregunta. ¡Cerú! ¿Por qué se llama Elite N? No, la neta se llama Elite N, porque originalmente el proyecto pues tenía como meta superar a Club Nintendo, ser algo así como Club Nintendo, pero muchísimo más pro, ¿no? Y por eso la N, pues me imagino que es de Nintendo, ¿no? Bueno, digo, ¿no? Entonces, bueno, ya que la N pues es de Nintendo, pues es la Elite N, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? La neta es de casa se la sabe Serufu. Se la sabe mejor que yo, como muchas otras cosas. La neta, yo soy un distraído para esto de los significados. Sí es... Ah, ok, perfecto. Entonces sí era. Entonces no hablé al pedo. Entonces sí era de lo que me acordaba, de que significaba Elite N. Y es uno de los proyectos, curiosamente, parte de la historia de Anime Nexus, es que Elite N es de los proyectos fundadores de Anime Nexus. Curiosamente, ¿no? Es de los proyectos que impulsaron Anime Nexus. Entonces, sin Elite N, Anime Nexus no existiría, empezando por ahí. Entonces, ahora, pues, de alguna forma, revive el proyecto. Y aquí estamos listos para darle... darle avión a esta cuestión. Pero darle avión de despegue. A ver si me contesta el Marcusín, que ya se le cayó la llamada. Me parece que le está fallando el iPad, porque este muchacho no puede vivir sin su iPad. Sí, este maldito hipster se le cayó la red. Bien, vamos a hablar de videojuegos, en particular de lanzamientos, de novedades, de lo que se viene, de rumores, de temas frikis relacionados con la industria de los videojuegos y otras cuestiones también bastante, bastante interesantes y bastante cotorras. Vamos a hablar de cosas técnicas, de cosas interesantes que se vayan a venir a lo largo de este tiempo, ¿no? Por ahí tendremos algunas mesas de debate, que también esto es algo que se va a poner pero picudísimo. Y pues nada, aprovecho para dar los primeros saludos en el programa a Julia Minerva, que se reporta y dice, ahora sí, saluditos, pues saluditos a Julia, que seguramente está escuchando el programa todavía. Saludos a Sora Yanase, que fue quien nos preguntó pues esto de qué significaba el ITN. Job Dasachi, que dice, se reporta un nuevo oyente, nuevo programa, pues bienvenido al programa. Y por supuesto al Gerso, que está sintonizando el show, que por supuesto, aquí estamos en el Game Zone. Ah, no, perdón, el que se va al Game Zone es el Marcos, que acaba de regresar a la línea, gracias al cielo que volvió. Disculpe. Y que me dejó hablando solo este... Parece un error. Pero bueno, no importa. Ah, no, se fue por un segundo. Sí, la luz, bueno, ¿qué? Sí, parece que hubo un fallo en mi electricidad, pero ya... Parece que ya está bien. No creo que pase mayores, no se apure. Ok, perfecto. Bien. ¿En qué estás diciendo? Estaba viéndolo aquí lo del ítem, porque no encuentro la... No, a ver, espérame, te dicho. La madre, ahora sí, dice. No encontraba aquí la... cómo acomodar la columna. Ah, muy bien. Mientras voy reviendo todos los medios de contacto. Uh-huh. Listo. A ver, espérame, te dicho, déjame acomodo aquí esta madre. Ahí está, listo. Listo, listo, listo, listo, listo. Ya estamos. Acomodaditas mis columnas del TweetDeck. Ya está todo acomodado como debe de ser, como ordenan los cánones, y ya listo. Vamos a tuitear algo en el ITN para que nos den seguir. Ya, así como tú, no estamos al aire. Estamos al aire. Yo mientras, saluditos también a Gerso, que bueno, como dijo, ya se reportó. Tocho, que ahorita debe estar alcoholizándose. Pero ahorita viene, ahorita viene un tocho, ahorita viene. Saluditos a Sora Yanase, que me acaba de agregar ya con nosotros aquí su solicitud. Ah, también a todas las personas que me estuvieron agregando desde ayer y hoy. Saludos a Cerú, a ver quién me estuvo agregando. A toda la banda, a Jawas Pacura, a Luis Morales, a TW Herb, a ¿cómo se llama? Esta amiga, a ver. A Atlas Folken, que también me agregó ayer. A Rosario Gonzaga, que ayer hizo el primer pedido de todo mi programa. Muchas gracias. Bien. Creo que no estoy escuchando ahorita. Bueno, saludos a todos. Algo me dice que vas a morir, pero no sé. Tengo esa pequeña sospecha. No, ya. No se preocupe por eso. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Oh, mira, ya vamos en 77 seguidores en el Face, A ver, sí, tiene razón. ¿Ya tuiteó algo? Saludos, man. Ah, saludos a Luis Morales, que me saluda aquí. Sí, también saluditos. ¿Quién más me está agregando? Eric Inamori. Ah, saludos a Eric. Mira, me dice Julia, no está Tigre Tocho, soy su fan. Ah, sí, perfecto. Ahorita viene el Tigre Tocho. Dos más de Tigretocho, el Tochitito. Está con el Tochitito, el Tigretocho. Entonces, como quien habla como el Winnie Winnie, güey. El Winnie Tocho, güey. Es el Winnie Tocho, este hombre. Sí, saludos al Tocho, que ahorita ya no tardarán. Llega, seguramente está cenando. O no sé, yo ahorita voy a ir a cenar, si es que me da un poquito más de hambre. Y pues luego, a le tomar café. Le han estado tomando los oídos a decir, ya es hora del... Sí, ya es hora del programa, güey. Seguramente, ¿no? En fin. Bien, vamos a hablar de qué vamos a hablar hoy. Vamos a reventar a Sony, ¿verdad? Sí, pero yo creo que de una vez o más al ratito. O más al, yo creo que más al ratito, ¿no? Porque sabes que también tengo una dinámica para el programa. No sé qué te parezca. Hacer una pregunta ahí en el muro del Facebook de la página del ITN y que la gente nos conteste. A ver, me parece bien. No sé qué te parezcas. Como es el primer programa, preguntarle a la gente cuál fue su primer videojuego. Ah, me parece bien. A ver qué responden. Ahí se va a ver la edad de las personas. Estoy seguro. Pregunta del día. La pregunta del día es: ¿cuál? La voy a poner aquí tal cual en el grupo de Facebook, y estén atentos porque vamos a leer los mejores comentarios a la mitad del programa. No sé qué te parezca, Marcusín. ¿En el grupo o en la página? Ah, miren quién se reportó. Ya llegó el Tigre Tocho. Ahorita me acabo de llegar. Ahorita ya viene el Tigre Tocho, ya viene el Tigre Tocho, ya. Petición popular, ahí viene el Tigre Tocho. Vamos a dar la bienvenida. Como siempre, llegando tarde. Siempre típico. Programa grupal. Primer programa empieza con un fail y uno de los integrantes llega tarde. Es la ley general. Si no, no es debut. Ahora, ¿sabes? No nos falta que nos caigamos, ¿no? Imagínate. Bueno, el Marcos ya se cayó, así que podría ser que ya contó como que se cayó algo. ¿Cuál fue tu primer videojuego y consola? Videojuego y tu primer consola. Ahí está. Vamos a leer los mejores al final del programa. Y atención en el ITN. Ahí está el enlace. Vamos a ver si de la página de Anime Nexus. Podemos también poner ahí el enlace, a ver si se puede, ¿no? Vamos a checarle por ahí. Bueno, de que se puede, porque pues en este circo mando yo. Pero la otra cosa es de que... Ah, mira, fíjate que sí. Sí, sí está. De hecho, hay... Miren, hay los que nos tienen en Anime Nexus en la página, chéquense por ahí en el... ¿Cómo se llama? En el Face ahí dice la entrada, el nuevo programa LITN, bla, bla, bla, bla, bla. El joven Marcos que Rein. Ay, mira el joven Marcos, mira lo que tierno, oh, terrorí. Eres un joven en engendro. Y faltó el tigre tocho, pero bueno, este engendro ahorita también viene. Ahí viene pues los Facebooks, el tuyo, viene el mío. Los pedidos en el tablero, que ahorita eso los voy a leer. El IRC que ahorita me va a conectar. Y pues la página de Facebook de LITN para que le den like. Y por supuesto ahí estén comentando, ¿no? Me dicen, ¿recibió un nuevo mensaje? ¿De qué? ¿What? Ah, yo lo leo. Ah, pues tú puedes leer. It's the way you... Ah, mira, se pueden mandar mensajes sí, aquí. Es mejor. Sí, mira, no sé, ahorita nos repartimos a ver quién lee cada uno, ¿no? Para tener un poquito de orden en una pausa. Ajá. Acá me dice la doca, hombre, que no puedo con mi genio. Pues mira que... Pues mira que no, la verdad que yo soy insoportable, una cosa terrible, pero bueno. Pues a la boca. Oiga, yo tengo una idea. Con esto que dijo de que cada quien lea ciertos comentarios. Yo propongo que Gretocho lea todos los comentarios de Julia Minerva. ¿Qué dice? Ah, bueno, me parece. Me parece. Ok, ya, Gretocho, ya sabes. Ok, vamos a poner la pregunta, la que acabo de manejar. Mira, estoy hablando como Popoporqui. No sé Popoporqué. La Popoporqui de Akukukukuma. Muy bien. No, ya. Aquí en unas cuestiones, un family fue el contra. Ah, muy bien. Fíjate que me dice el Cerufu. Me dice el Cerufu. Ahora será Elite Nexus. Pues mira que cosas de la vida que coincide, ¿eh? Ajá. De hecho, yo pensaba que era así. No, güey, nada que ver. Irónicamente, hecho, no tenía que ver. Dije, no. Me vale madre. Lene vale madre, güey. No, Lene, no estés chingando, no estés mamando, güey. Casi. Casi, pues. Ahorita vamos a ver qué ponemos en el portal para que la gente comente también en nuestro sitio de www.litn.com. Que también está chidísimo nuestro portal. La verdad que está fabuloso, tiene mucha información. Para que se lo chequen. Buen agosto, imagínense qué chingón. ¿Qué, güey? Que la última actualización de la página fue en agosto, ¿no? No, güey, el portal es del año pasado, güey. Ah, sí. Sí, del 16, me dice el post de bienvenida que yo hice cuando íbamos a empezar el proyecto. Pero bueno, pasaron otras cuestiones que ya difuminaron un poco, ¿no? Pero ahí andamos. Sí, esperando a Tocho. A ver. Ahorita que llegue el güey. Ya están comentando la gente. Muchas gracias por sus comentarios. Ahorita los vamos a leer. A ver. Mira que empiezan a llegar muchos. Sí, ya la gente se está poniendo activa. Sí, ahorita vamos a empezar a comentar de los mejores que nos lleguen, cuáles son las mejores respuestas, ¿no? Que nos manda la gente, ¿no? Si nos mandan a mí, yo los leo todos. Es más, todos si nos mandan una historia así bien chingona, la comentamos al aire. Sí, algo que valga la pena. Sí, así como dice el dicho, fans de lo hagan algo que valga la pena escribirse. Sí, pues así como para hacer una novela gráfica, una cosa terrible, ¿no? Pero que se puede. Ahora, mira que mi navegador tiene como 18,000 páginas, ¿eh? Eso, Tocho. ¿Eh? Que tenga la mejor historia que se vive un beso de Tocho. Oh. Por cierto, que Tocho le ponga saludos a... A ver, permítanme. Estos se los quedé a ver ayer. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está el güey? Ah, tú dices el Kirby, ¿no? Ah, no, a Petra Chona y a Juana. Tigre Tocho le manda saludos a Petrachona y a Juana. No sé quiénes sean, pero les mandó saludos el güey. Te acaba de alburear, güey. Ya sé. De todos modos, ayer se encabronó el güey. Ay, sí, yo no supe, güey. Pero bueno, a ver si ahorita suena el tochitito, ¿no? A ver qué rollo. Pero bueno. En fin. temática de hoy, bueno, pues básicamente la presentación del programa. Y ver qué más se nos ocurre. Yo había propuesto un tema y ya está implícito en la pregunta, pero deberíamos comentarlo un rato, ¿no? Pues sí. Empezamos, bueno, no sé, me gustaría que estuviera el Tirotocho porque él es el más cranky de aquí, ¿eh? Él es el que conoció los videojuegos antes de que existiera la televisión, güey, imagínate. Era cuando los videojuegos, no, cuando las consolas se conectaban al radio, imagínate. No, pues ese güey es de tiempos antes de la luz, de la electricidad y todo ese desmadre. Antes el Pac-Man se jugaba con pinchas de Coca-Cola, güey. Como lo que yo digo, el Tocho sí fue a Vietnam. El Tocho sí lo mandaron al Vietnam, el güey. Bueno, seguro nos lo contamos. Yo estuve en Vietnam, está bien chido. No, la neta es que estaba jugando Call of Duty. En fin. Bueno, Bueno, pasaría de que el Tocho nos hablaría de la época romántica de los videojuegos, ¿no? Pero a ver, tú que eres más joven de todos los integrantes de este programa. De hecho, a ti ya te tocó la quinta generación, me parece. Ajá. Bueno, pues en la quinta generación tampoco estaba tan niño. Yo empecé con el Super Nintendo. Ah, no, entonces tocó la cuarta. Sí, hasta donde me acuerdo, pues, o sea... cuando ya tenía como 4 años, tenía mi Super Nintendo. Y el primer juego que tuve fue Super Mario World, en el que yo y mi carnal nos volvimos unos chingoncísimos. Y pues ya, con ese fue el primero que tuve. Y hay anécdotas de eso, porque a mí no me querían dejar tener videojuegos, pero a mi tío, que le valía madres, me mandó uno desde Estados Unidos. Y yo bien feliz y todo. Y pues desde ahí, de hecho, ese fue el primer videojuego y la primera consola que tuve. Pero la primera vez que jugué fue en... fueron unas maquinitas que jugué Street Fighter 2 que me llevó mi abuela, que tenía como, ¿qué serían? Yo creo que 3 años, pero 3 años así muy tempranos, que acompañé a mi abuela al mercado y ahí iba mi abuelo también. Y había pues esas maquinitas que a veces se ponían en los locales. Ajá. Y un niño estúpido, pues ahí me quedé viendo las maquinitas y todo. Y ya mi abuela me llevó, me dio 1 peso, se lo echó a la monedita, a la maquinita, y me cargó en lo que yo jugaba. Todos los cholos se me quedaban viendo raro, pero... esa fue la primera vez que jugué y hasta hay una foto que aquí tengo en mi... A ver dónde la tengo. Que aquí la tengo del pequeño Heavy Rain jugando Street Fighter 2 cuando tenía 3 años. Ay, mira, qué chido. Me acuerdo de eso, sí. Ya, esa fue la primera vez que jugué. ¿Usted? Yo supongo que usted ya por 4 años se va a sentir muy viejo, pero... cuéntenos en qué empezó. Pues mira, yo empecé en el NES. En esta vida de vicio. Yo empecé con el NES, fíjate, con el Duck Hunt. ¿Te acuerdas del Duck Hunt? Ah, claro, como olvidar, maldito perro. Maldito perro. Creo que cuando dije Duck Hunt, todo el mundo lo mismo, tipo, maldito perro. Ese perro es el principal, lo que me provocó problemas de inseguridad. Estaba que me equivocaba, el güey se reía de mí, imagínese. No, una cosa infame lo del perro de Duck Hunt. La cosa es de que empecé con el Duck Hunt porque un primo mío tenía el NES. Y tenía el cartucho de Mario. Ah, porque para ese había un cartucho que era de 2 juegos, ¿no? Que traía el Super Mario Bros. Y traía el Duck Hunt. O Duck Hunt, o el pinche de los patos, güey. Pato mío. Ese chiste es muy bueno. Sí, caray. Sí, caray. Pato mío. Entonces la cosa es de que yo empecé con ese de Duck Hunt, ¿no? A mí no me gustaba porque yo nunca le... Imagínate, yo era un mocoso de 2 años y medio que le prestaban la Nintendo Zapper. Y que para disparar en la televisión, pues uno le dispara a lo güey, ¿no? Y pues nunca le daba al pinche pato, ¿no? Aparte que como que mis primos eran medio cabrones y lo ponían a la dificultad hard, güey. Entonces, ¿cuándo iba a dar un pinche pato? Nunca le iba a dar al pinche pato, güey. Entonces, para mí era muy normal que el pato se riera de mí, ¿no? Una cosa realmente... Traumante. Sí, ¿no? Traumante, pero mal pedo, ¿no? Sí, lo mismo me pasaba a mí. Años de terapia para corregir el trauma de ese pinche perro. Sí, el que no jugó Duck Hunt, de la que se salvó, güey. Porque la neta, pinches inseguridades por culpa de este maldito perro asqueroso. Sí, ese perro de Duck Hunt era el equivalente al actual Smile Dog para nosotros los viejos. Uh-huh. Daba igual de miedo. De hecho, por ahí hay una, hay una animación en el YouTube de este del Lahan, güey. ¿Ala de Negas? Sí, güey. Ah, muy buena. A ver si quiero la busco y la publico. Simón. Qué chingona esa animación. No, pero la verdad, ese pinche juego era muy divertido. A mí me pasaba anécdotas con ese juego. Fue que mis cabrones primos, cuando todavía me llevaba bien con esos güeyes, me daban la zapper desconectada a los hijos de perra. Y yo, de todos modos era feliz. Eso sí es troleo, me cae. A ver, un pinche morrito que más. A ver, ya lo encontré. La animación se llama Desde Negas. Bueno, vamos a jugar. Ah, ya sé. Se llama Pato Loco. Lo va a publicar en. Ahí en el ITN, güey. Ahí en el ITN, ponla, güey. Es que todavía no sé cómo publicar en la página, el nombre, con nombre de la página. A ver. Pon el nick, animal. Pon el nick, güey. Ah, se lo va a mandar a usted. Usted publica. Ahí está. Ah, bueno. Ahí tiene. Usted, a ver, sí. En un comentario rápido nos dice Luis Morales. Yo también soy. Soy del año del caldo. Ah, supongo que también estoy igual de viejo que usted. Sí, güey. De verdad, sí, yo sí estoy bien ruco para estas madres, güey. ¿Qué te puedo, qué quieres que te diga, no? Ah, igual. Ve, ahorita bueno, estamos conviviendo sanamente distintas generaciones. Eso sí. No, y aparte porque este programa es enfocado para generaciones de la vieja escuela y de la nueva escuela, ¿no? Que eso es algo también así bien, bien cotorro, ¿no? Mira, dice de que, dice el tigretacho que se le acabó la pila al iPad, que ahorita lo conecta, ¿no? Ah, esa pinche iPad tuya. Sí, no, maldita iPad. Qué bueno que no le actualicé el iOS, ¿no? Si no, va a estar peor que. Peor que como está, ¿eh? Sí, de hecho. Y yo sí se lo actualicé. Ya arrepentidos. Arrepentidos. Dicen que de los arrepentidos se sirve Dios. Creo que ya se conectó Tocho. Sí, según. Dice. Diesel. El Megatocho. El perro ese era divertido. Sí, mira el troleo inmenso, ¿no? Troleo inmenso con ese maldito perro. Dice Tigretocho, ya güeyes, únanme. Pues ahí está, ya le estoy marcando. No acepta Tocho, o sea, es la diva, güey. No, ya contestó. Pero bueno, retomando pues al punto. Bueno, le damos la bienvenida a Tigretocho, que es el otro colaborador de este programa. Hola, buenas noches, disculpen el retraso, pero no me cuidé. ¿Quién ha sido? ¿Qué pedo? No, salí un poco tarde de la chamba, disculpen el retraso, espero que no vuelva a suceder. Ok, yo dije, y también pensé lo mismo que el Marcos, nada más que no me atreví a decirlo. Saludo para todos los que nos están escuchando. Hey, Tocho, mándale un saludo a Julia. ¿Qué pasó? Mándale un saludo a Julia, güey. Ah, un saludo para Julia, ya no le pegues a Marcus, porque luego viene a llorar aquí con nosotros. Y la verdad se pone insoportable. Ah, sí. Y no, pues me tenía que quemar. No iba a estar feliz, Tocho, si no me quemaba. Bueno, ya, ¿se quema el programa, no, Tocho? ¿Qué? Ah, no manches. Ah, sí, ya nos vamos. ¿Qué? A nombre de todos, gracias. Esto fue el ITN Radio, ya nos vamos. Que tengan buena noche. No. Bueno, decíamos, estábamos hablando, Tocho, ahora que acabamos de llegar aquí al show, hablamos de, como es primer programa, pues hicimos una pregunta al público. Ahorita vamos a leer las mejores respuestas que de la gente, o las más que se puedan, dependiendo del caso, sobre cuál fue el primer videojuego y la primer consola que tuvieron o que jugar. En el caso del Marcos, okay. Pues él fue el caso de Marcosín, él dijo el Super Nintendo. Y no, Marcosín. El Marcosín, no me acuerdo qué juego dijo, creo que el Street Fighter, no le puse mucha atención. No. El Super Nintendo fue Mario World, pero la primera Mario vez que World. Fue el Street Fighter. Ok, perfecto, Street Fighter. En mi caso fue el NES y fue Duck Hunt. Maldito perro asqueroso, ¿no? En tu caso. No, pero tú justo es el Pong del Atari 2600, me cae. El beta. No, me tocó jugar el E.T. Ah, no es cierto. No, de hecho mi primer consola fue la muy famosa Family. Ahora sí que era para lo que alcanzaba, ¿no? Y el primer juego que jugué en esa consola fue Double Dragon 3. Ah, bueno, qué juegazo. No sé si por ahí lo hayan checado. Sí. Pero bueno, con los juegos así, el primer videojuego con el que me enganché fue con Pitfall de Atari 2600, precisamente, nada más que lo jugué en Arcadias. Un juegazo ese, por cierto, Ese fue el primer juego que tuve la oportunidad de jugar en un local de Arcadias en ese entonces. Pero sí, como consola fue el famoso Family. Y ese fue el juego con el que dijiste, ya valió madre, me gustan los videojuegos, ¿o no? Porque eso también es diferente, ¿no? Yo creo que sí. Sí, de hecho, el Devil Pitfall, pues yo creo que sí lo han de conocer, y para los que no los conozcan, es un juego tipo plataforma de scroll lateral, donde tienes que ir brincando obstáculos. Por lo general son pequeños charquitos, que es lo que aparentaban ser, cocodrilos y de repente por ahí arañas y tepocatas, dijera nuestro expresidente. entonces es un juego muy entretenido, aunque lógicamente quizá hoy en día no sea muy llamativo, pero realmente sí era muy muy divertido jugar ese. Ahora sí que ese juego, ¿no? Sí, yo sí me acuerdo de ese juego. Me gustaba mucho. Y lo jugué hace como 7 años. En mis tiempos de secundaria. Tenía todo el tiempo del mundo. Sí, de hecho, me parece que por ahí, para lo que fue el Game Boy, sacaron una reedición para lo que fue el Game Boy Color. Oye, pero no estoy muy seguro, pero parece que sí. Sí, de hecho, inclusive para Super Nintendo llegó a salir. Pero, oye, hablando de los Double Dragon, no sé si te recuerdas estos crossover que los que se armaban con los Battletoads. Sí, ah, oh, qué juegazos ese. Era muy superior la versión de Super NES. Nintendo, pero la de NES también estaba chida. Híjole, no sé. De la de Battletoads o Battletoads versus Double Dragon. La neta, a mí me. No, la de NES, la parte a la de Super, pero gacho, Claro, en gráficos, obviamente, pues el NES tenía sus limitantes, pero la versión de NES en jugabilidad me parecía mucho mejor a la de Super. Lo que pasa es que, por ejemplo, la de NES tenía algunos bugs, más que nada en lo que es algunas partes, ya ves que donde se sostenían de las orillas con las manos. Ajá. Luego te daba algunos bugs que era muy difícil a veces golpear a los enemigos. Eso sí, estaba solucionado en la Super Nintendo. Pero sí tienes razón, o sea, la movilidad era más fluida en el NES. Y aparte la música infinitamente superior, a pesar de que el Super Nintendo tenía un chip de sonido mejor. Se las limitan. Así es, sí, la música sí estaba un poco más rítmica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, ya. Yo jugué esa versión, la que estoy mencionando ahorita, y pues bien divertida esa madre. Aunque a mí la pura idea de Crossover es chingoncísima. Sí, de hecho supieron combinar bien las historias, ¿no? Ahora sí que mezclaron bien los enemigos de ambos juegos para que no se viera tan forzado. Sí. No se viera tan disculpen. Ahorita que les comentaba del Double Dragon 3, el cartucho que tenía yo, ya ven que eran esos cartuchitos, los típicos del Family. Ajá. Tenía un bug muy curioso. Ves que el Family traía los dos botones B y A, y traía dos turbos aparte arriba. Haz de cuenta que ese traía un bug muy muy curioso, que dejabas presionados los dos botones de turbo y después comenzabas a presionar Start así varias veces y te ibas brincando las misiones. Entonces lo podías terminar haciendo eso nada más y llegar hasta el final sin matar a un solo mono. Sí, creo que yo recuerdo eso lo leí una vez, pero no recuerdo dónde. Sí, que por ejemplo, yo ahorita que también mencioné Super Mario World, también estaba la maldita capa, que era una atrocidad. Te ibas volando en todos los stages, no hacías nada. ¿Qué eso era divertido? Sí, eso también. Era divertido romper. Pero fíjate que hasta eso tenía su nivel de dificultad poder hacerlo, ahora sí que pasarte todos los niveles así con la capa, porque dominarla sí costaba un poquito de esfuerzo. Ya me volví un crack, por chola. No es por presumir, pero yo con la capilla y tu win, con eso me ganaba. No, sí, ya con práctica la dominabas, pero de inicio sí era un poco complicado. Y hablando de juegos con movilidad complicada, pero que estaban igual de perrísimos y con, o sea, chingones, era los Ninja Gaiden de NES, güey. Esos eran una chulada. No manches. Cualquier persona que se acabe en los Ninja Gaiden es un chingón, así de plan. Sí, la neta, porque esos están bien perrísimos, ¿eh? Sí, no te lo digo, manches, del primero matar al jefe final. Pues, pero cuando lo matabas era un Es un verdadero trauma. te parabas y ponías los bracitos hacia adelante, sí, y hacia atrás, y te salía el poke aquí en debajo del pecho. Así como con... Yo cuando me lo acabé casi lloré. Ay, yo cuando me lo acabé el control, quién sabe dónde quedó. Yo creo que ya yo no lo volví a ver nunca. Yo descompuse uno que otro control que aventé al piso cuando jugué Ninja Gaiden 1. No, ya sí, estaba perrísimo ese juego. Y no era tan niño ya, o sea que fue un pinche de niño de primaria cuando rompí esas madres. No, otro bueno. Juego así chingo. Es el arma destructiva. Sí. ¿Iba a decir algo, Sensei? No. Pensé que se había cortado un poquito. Ah, ya estamos bien. Ya nos escuchamos. Sí, no, perfecto. Ah, todo perfecto. Y luego, yo les iba a comentar que a pesar de que el Super Mario World fue mi primer juego en sí en consola, y yo me enganché con los videojuegos cuando dije ya me gustan los videojuegos, fue cuando tuve mi PlayStation 1, que era el primer modelo, que era esta madre gris gigante que estaba súper chingón. Sí. Que tiene como el tamaño de un como de un Super Nintendo, ¿no? Pero todavía más grande. Sí, aunque estaba un poquito más delgadito. Que a mí se me hacía la cosa más chingona del universo. Y el juego que dije ya valió madres y que también que fue una perrisa acabar esa madre. Fue el Rayman original. Ese pinche Rayman, cómo lo odié y a la vez lo amé, porque lo jugué sin memory card. O sea, me lo tenía que acabar de un chingadazo. Y nunca me lo pude acabar, fue mi gran trauma de la niñez. Sí, hablando de traumas, fíjate, acá nos dice Job Dasachi. Otro también que está bien difícil es el Contra. Ah, sí, el Contra, claro. No, eso sí es un... El famoso tipo de Conan. Como dices tú, es de carroñeros, güey. De chacales locos. A ver qué dicen. No. Pero mira, ¿cómo estamos dando una vuelta sobre los juegos más difíciles de plataformeros, sobre todo? Porque estos son entre plataformeros y beat'em up. En este estilo así típico ochentero, ¿no? Entonces quiere decir, y aquí saco una primera conclusión, de que la mayoría hemos jugado este tipo de juegos, al menos alguna vez. Sí. Que ahorita sí, ya ni siquiera existen tanto beat'em up, pero igual. Como que están reviviendo de alguna manera, ¿no? Ah, pero está reviviendo como Hack and Slash, que es parecido, pero ya son de espadazos cabrones épicos. El último beat'em up más o menos que jugué se llama Asura's Wrath, que es para el 360 y el PlayStation 3. Está interesante, pero no es tan divertido como los originales. Neta que si la gente quiere jugar un buen beat'em up, se tienen que regresar unos 20 años atrás. Ya los de ahorita no tienen la calidad. Si quieren jugar God of War o madres así de espadazos épicos cabrones, que son hack slash, órale. Pero si quieren un verdadero beat'em up de madrazos a puño limpio, jueguen juegos pasados, ¿eh? Son los mejores. ¿Cómo se llamaba este de Capcom que era como de mitología? ¿Dungeon and Dragon? ¿Cómo se llamaba? A ver, voy a buscar. No, me acordé de otro beat'em up muy bueno que salió recientemente. Creo que es el que más recientemente ha salido, que se llama Dragon's Crown. No, Jesus Crown. Dragon's Crown. Que salió para el Jesus Crown. Y para el PlayStation. Jesus Crown salió, pero para la banca. Que por cierto, al terminar este programa, México-Nueva Zelanda, por cierto. Sí, no se lo pierdan. Bueno, piérdanse, les vale madre, nomás no se vayan del programa. Sí, eso tiene que. Ah, mejor pónganse a jugar. Ah, sí, jueguen. Sean felices y jueguen. Sí, la neta que sí. Yo les voy a recomendar el Dragon's Crown. Está muy bueno, es muy interesante y la verdad. Es como un juego de la vieja escuela, pero con gráficas de la actual generación y combina unos elementos de RPG muy divertidos. Lo que sí no les recomiendo es la versión de PS Vita. A mí me gustaba la versión de PlayStation 3. Si quieren comprarse la de Vita para irlo jugando cuando vayan en el camión o en la combi para que se arriesguen y se los roben, pues órale, pero yo les recomiendo la versión de PlayStation 3. Ese juego también está medio difícil a veces, ¿eh? De lo poco que lo jugué se me hizo medio cabrón en algunas partes. Y ya es todo, más lo iba a recomendar. Ah, ok, perfecto. Perfecto. ¿Sabes también otro así de este tipo de esta generación? Los Castlevania. Ah, los Castlevania, que tanto cariño les tengo a esos güeyes. Sí, hasta el Judgment, ¿verdad? No, no mames. Esa cosa sí está. No, la neta a mí sí me gustó, güey. La neta digo que está horrible, vamos para seguir en la corriente, güey. Pero la neta sí está chidísimo, güey. Sí. Porque usted no pagó 500 bar por ese juego. ¿O no? No, pues yo no pagué por él, güey. Tú sí, pues tú. Y encima lo tienes hackeado el maldito Wii, güey. Pero bueno. No, pero o sea, lo que tengo hackeado del Wii es para jugar juegos que no están disponibles en esta región. Que igual ni lo he aprovechado, pero. Ahí tengo una foto de Judgment. Bueno, mire, sensei, aquí Luis Morales nos recuerda un juego beat'em up que de seguro usted se va a venir cuando lo escuche. Capitán Comando de Capcom. Sí. No. La güera loca número uno. La güera loca number one. Sí, el Capitán Comando, pues cómo no. También otro con el que también me vengo es con el de las Tortugas Ninja, ¿eh? ¿Cuál? El uno. Que no pudiste comprar, güey. Tiene que ponerle pues el dedo a la llaga, ¿verdad? A la pinche herida. Sí, la neta, güey, porque porque tú te lo ibas a comprar y luego estábamos nosotros en la renta, güey, y lo dice el que no, el barco se lo va a comprar mañana. Y yo, pues qué chingón. Al otro día lo quitaron del bazar. Yo fui como perra todo feliz a comprar mi tarjeta de 1500 Microsoft Points y dije, a jugar con Herzog y con Touch, y con, no, con Touch ni creo que ni nacía el güey. Y con Herzog llego y ya no estaba en el bazar esa pendejada. Eso sí me dolió. No, de las Tortugas Ninja también estaba bien chingón. Solo que sé yo lo jugué. Hay otros, por ejemplo, el Final Fight también, donde salía el Vendetta de Arcadia. Poison. Ya deberíamos hacer un debate de si Poison es hombre o no, pero ya después. La siguiente semana, ¿no? Sí, porque hay mejores viejas que ese pinche güey travesti. Búsquense otra perra, busquen Ibuki. Ibuki es más sexy. Ay, alguien va a morir. Ah, sí, que ella lo tenía que decir. Fíjate, yo aquí Dasachi dice el beat'em up de los Simpson también. Ah, que ese también. ¿No lo jugamos en Xbox Live con ustedes, ¿sí? No, güey, ese yo no lo tengo. Ni lo compré, güey. Ese ni lo jugué con Herzog, nos lo chingamos en la dificultad más difícil. No, imagínate. Era un chingón. No, hombre, el de Tortuga Ninja con Herzog y yo no pudimos avanzar más allá del tercer nivel o cuarto nivel por ahí. ¿Y eso? Esa vez Herzog y yo que nos la pasamos jugando Street Fighter, nunca habíamos competido tanto en un juego como en el de los Simpsons, porque nos chingábamos los objetos, nos peleábamos por darle el madrazo final al jefe. Estabas de carroñero, ¿no? Ah, la verdad es que sí. Herzog les daba todos los chingadazos y yo llegaba a ponerle la última cachetada al señor Burns. ¿Sabes también que deberíamos hacer el diccionario gamer, güey? Ah, bueno, el inetero. El inetero, sí. ¿Desde qué es un chacal? ¿Qué es un carroñero? ¿Qué es un trabador? ¿Qué es un cazador? Una güera loca. Una güera loca. El mamultra. La porqui. El amor sin amor. Nos vamos a sentir como Nietzsche cuando lo expliquemos, ¿no? vas a traer tus lentes de fondo de botella, ¿no? Para estar en tono. Armando hoyos. Amor sin amor. Sinónimo violación. Violación anal. No es cierto. A ver. La gente ya ha publicado bastante. Usted dice, ¿sensei, cuándo comencemos a leer esto? Pues mira, no sé qué te parece si vamos a un break de música musical. Ah, ¿neta? ¿Música musical? No. Sí, güey, de esa música de la que escuchas. Y rítmica, ¿no? Y rítmica, wiwis. A ver, bueno, entonces me parece bien. No sé, a ver, tengo temas aquí de videojuegos, pero no sé cuál es la tapone que escuchamos acá en el programa. Tengo por ahí unos temas de Mario 3. ¿Cuál? Tengo un combinado de temas de Mario 3 que son que son del Underworld y de varios otros de... Pon uno de Dragon, de Double Dragon, ¿no? Para estar en tono con lo que estábamos hablando. Sí, lo tienes a la mano. A ver, déjame ver de Double Dragon, porque no, de Double Dragon no. Sí, fíjate que tengo aquí uno muy pequeño de Double Dragon. Sí, tengo ese algo. Está bien. De mini bosses, ¿no? Yo tengo unos, te los paso luego por correo. Ok, perfecto. Entonces, voy a ir con un bloque de unos 10 minutos de pausa porque pues, voy a ir a tragar algo. La neta sí tengo un montón de hambre. Me estoy muriendo. Dice aquí Julia, si Marco se muriera, ¿lo extrañarían mucho? ¿Qué? Ah, no, perdón, que eso lo del Tocho, perdón, eso le corresponde al Tocho. Tocho. Ah, sí, sí. Ah, sí, pero el Tocho, ver, el Tocho vale todos los mensajes de Julia. Léelo, Tocho. A ver. No, pero yo sé, Julia, ¿le puedo mandar tu mensaje a Tocho? A ver si ahorita se lo manda. Ya se lo puse ahí al Tocho para que lo vea. No me ha llegado. Bueno, vámonos a la pausa mientras, en lo que leemos el mensaje. Y ya volvemos. Vamos con esto de Double Dragon. A ver, lo leo de volado, ya me llegó. Regresando el corte, ahorita venimos. Semana en Freecovery Planet. Los secta del sureste de Coahuila tienen algunos de los rituales más estúpidos de la Tierra. Se congregan los viernes a partir de las 9 de la noche en torno a esta fuente de luz que creen que los comunica con el mundo de los espíritus, lanzando improperios a la fuente de luz y gesticulando ante ella. Sea partícipe de estos rituales solo por Radio Anime Nexus los viernes a las 9 p.m. Ya regresamos en medio de una escena botanera. Estos cuates se siguen riendo. La neta sí se la baña. Pero bueno. Fíjate, el aporte del Gerson al programa, güey. Dice, el pitbull original de Atari 2600 está disponible en el Game Room de Xbox 360, sí, cierto. De hecho, muchos juegos de Atari 2600 están disponibles en el Game Room. Aunque ya quien tenga 360 a veces no sí, es bastante. No creo que sea tanto, no creo que haya tanto público que ya con 360 los quiera. O bueno, quién sabe. Gerso, el Sensei, ya. No, espérate. El Joe's me pareció un dolor de huevos, ¿eh? Así que respétame un poco, de ha perdido, animal. Respétame. Yo está no bien, entendí respeto. Nada. Respeto a la choliza. Gracias. Sí, es cierto, se me olvidó mencionar el Castle Crashers. Ah, ¿qué más? Double Girl. Ah, sí. Bueno, gracias, Gerson, por tu aporte. Qué bueno que nos estás escuchando. Próximamente, a lo mejor, Gerson, que esté aquí, para que no lo extrañe. Le va a pasar como al Tocho que, me voy a comprar el 360, voy a comprar el 360, voy a comprar el 360. ¡Ah, una guitarra! ¡Una guitarra! ¡Me la voy a comprar! Y saliendo. ¡Ah, madre! Que el Tocho ni guitarra sabe tocar. Oh, pues es que me ganó el lado bohemio. Tocho. Bueno, mejor no lo digo. ¡Qué horror! Ya, a ver. Ándale. Digo. Bueno, ¿les parece si vamos leyendo ya los comentarios que nos dejaron en el muro del Face? Sí, pero creo que Tocho iba a leer otro comentario antes. A ver. ¿No, Tocho? Ah, sí, cierto, por aquí. Dice Julia Minerva que si llegase a morir este Marcus, lo extrañaríamos mucho. Respondan. Yo creo que no, ¿no? Cuando regresara como zombie para poderle destrozar el cerebro, ¿no? Ay, no, hombre, lo dicen por lo difícilmente. Si regresa como zombie, güey, va a medir como 14 metros y va a empezar. Y luego, cuando lo van a ir a matar, va a decir: no me maten a Nemesis, lo quiero mucho. 14 metros. Pero no me voy a morir, no se preocupen. Pero entonces, sí, hay que empezar a leer las respuestas de la gente, ¿no? Tocho, ¿tú quieres empezar? Sí, que el Tocho. Ah, ok, vamos a empezar. A ver. Aquí tenemos A ver. Primero la pregunta, Tocho. Dice Kuro Okami. Bueno, la pregunta es, ¿cuál fue tu primer juego y tu consola? Por aquí tenemos un comentario de Kuro Okami, que dice: cuando tenía 3 años, mis padres me compraron un Family. Tenía los juegos de Mappy, Circus Charlie y uno de carreras que no recuerdo cuál era el nombre. Esos eran mis primeros juegos. No te preocupes, yo sé lo que se siente. Por ahí te voy a recomendar a mi psiquiatra para que superes el trauma del Family. No, es que imagínate estar soñando con un NES y que te den un Family, pues como que sí, Y luego con uno de esos juegos de 1000 en 1 que traen nada más 10 juegos y los otros 900 son el mismo repetido como 400 veces cada uno, imagínate. Mismo caso que dice, mira lo que dice. Pero ese Circus Charlie era un juegazo, Sí, mira lo que dice acá. ¿Cómo? Lupe Martínez, hablando de. Dice: mi primer consola fue la peor mentira que me hicieron mis padres, el Polystation. Ay, no voy a ir. Y mi primer juego que jugué. De los 999.999 en uno, fue el Balloon Fight. Eran de esos juegos donde venían como 400 contras. Sí. No, pues güey. Ahí la versión donde. Verde, la versión azul. Haz de cuenta como Pokémon, pero una idea un poco más chapa. A ver, bueno. Otro comentario es el de Eric Hinamori y Mirasawa. Le mandamos saludos, dice, si más no me equivoco, fue Street Fighter 2 en Arcadia como a los 5 años. Ah, se parece a mí. A ver, luego te va otro Tocho, es el de Lord Kick Chopper of Vertavia. Ah, ese güey es joven. Dice Nightmare Creatures 2 de PSX, a ese no lo conozco. Sí. Ah, ese yo sí lo conozco, era muy interesante. PSX es el juego. Sí, ya sé, no conozco el juego. A ver, el que sigue. Dice Miguel Comico, un tocayo. Dice: fue un Family otro. Y un Contra. Ah, ya podemos hacer un grupo mejor de terapia, mira. Ya somos varios. Luis Morales dice: mi primer videojuego que jugué fue Asteroids en Atari 2600 en el 89 y también fue mi primera consola. Este también está viejillo. Bueno, es de la edad del Sensei, ¿no? No, güey. ¿Es su edad? No, güey. En el 89 yo tenía un año, animal. Ah, pero ahí se rayó. Ya, en ese entonces jugaba otra cosa. Bueno, es que me jugabas tus maracas, ¿no? De bebé. Sí, fui muy precoz, fui muy precoz, pero no importa. Atlas Verde creció siendo un chingón. Dice que su primer juego fue Final Fantasy 1 y Ninja Gaiden del NES. Ah, mira, terminaste Ninja Gaiden. Contesta ahí abajo, a ver si. A ver si, diga. Es interesante. Ah, igual te mandamos un diploma de los que luego repartimos por acá. Ah, claro. Mira lo que me dice aquí Andrés Barreto. The Legend of Zelda Link to the Past en Game Boy. Me imagino que el de Game Boy Advance. Ah, ese es un juegazo chingón, güey. Chingosísimo. Es la secuela. Así que estén pendientes. A Link Between Worlds sale el 22 de noviembre. A quien le haya gustado mucho a Link to the Past, a lo mejor le gusta ese. Sí, señor. Después, Psycraft dice Sonic en Sega Genesis. Uff, clasiquísimo. La competencia de Mario. Sí. Pero fíjate que tenías un nicho, ¿eh? Así es. Tenías un nicho distinto, tanto Sonic como Mario. Como que Sonic era para los que eran no tan chicos. Perdón, no tan pequeños de edad. Porque si son chicos, estos cabrones van a albuear. Pero gachote, ¿eh? Y Mario era pues para los pibes, ¿no? Como dicen en la Argentina, ¿no? Para los pibes, para los chicos. Para los enanos, ¿no? Para el ahora sí que tamaño tuntún. Pero lo que sí, el Sonic era un poquito más juvenil, era un poquito más atrevido. Y tenía esta... La música. Ah, no, la música de Sonic, ahí sí, la neta, se rifaron los... Es más, yo estoy prácticamente seguro que los programadores de sonido de Sega fueron los que más provecho le sacaron al procesador del ¿cómo se llama? Del Sega Mega Drive. Ajá. El sintetizador de sonido del Sega Mega Drive, que era un procesador Yamaha. Era, ya te lo digo, el número preciso del procesador Yamaha. Tenía el CPU era un Zilog Z80 para los juegos de la Mega Drive, y un Motorola 68000 para los para los de Mega Drive, ¿no? El otro era para retrocompatibilidad con los juegos del Master System. Y el sonido, aquí te va, era un Yamaha YMS 2612, que era más o menos el que usaba la Capcom CPC1, que era una máquina de arcade. No, la neta que se la rifaron, no hay otra manera de escribirlo. Sí, y eso para esa época la música que le pusieron, chingoncísimo. No, chingón, de hecho sí es, tanto que dentro de lo gamer, Sonic acabó siendo en cuanto a su música parte de la cultura popular del videojugador, ¿eh? Sí, a ver, gracias a Ceruf, hasta ahorita veo la imagen que me mandó, la de Skeletor. qué chingón. A ver, ¿dónde doy la leche? A ver, ahorita. Ya, disculpen eso. No, sí, la verdad, la música de Sonic yo creo que fue lo que atrajo a mucha gente. Más que, bueno, en algunos casos yo conozco a personas a los que les atrajo más la música de Sonic que el juego en sí. Me incluyo. Desde eso, la gente es muy fiel a ese tipo de música. Yo he visto muchos remixes muy buenos de temas en versión metal de Sonic, que están bien chingones. La neta sí se la rifaba, no sé qué opinas tú, Tocho. Sí, de hecho, también he escuchado por ahí algunos covers en YouTube, y la verdad sí, esos son tracks, eran de los que valía la pena y de los que hoy en día valen aún la pena andar buscando por todo el, ahora sí que por todo el ciberespacio, ¿no? Aunque sean difíciles de conseguir. Ajá. Sí, la verdad que sí. A ver. Igual, bueno. Por ejemplo, ¿saben otro soundtrack que está muy, muy, muy chido? Es el del, ahora sí que regresando, ¿no? El mismo juego, el de Double Dragon, pero el del primero, el de NES. Toda la música de los primeros videojuegos estaba bien chingona, así era hecha con amor. No, estos pinches coritos del Halo de... Sí, le dedicaban tiempo. A ver, ay, la gente sigue comentando un chingo de cosas, a ver. A ver, vamos al siguiente comentario, ¿no? A ver, Job Dasachi dice: pues mi primer videojuego fue el Sonic de Hector. Bueno, Sonic, ¿qué le hizo, güey? Ya, no lo sacamos el güey. Sonic 2, o como se escribe. De Hedgehog. Parece que estás como tirando un gargajo. Eso, Hedgehog. Sonic 2. Y aunque solo tenga 15 años, sé bastante de videojuegos viejos, dice el cuate este. Ah, va por buen camino. Eso es bueno, es bueno. De hecho, ahorita acaba de hacer una aclaración, a ver. Pero ahorita la leemos mejor. El siguiente es el... tú lee este. Lee el comentario de Alejandro Contreras. Este, ah, yo porque... Dice Alejandro Contreras, dice, yo también soy de los rucos. ¿A qué se habrá querido referir? ¿Quién sabe? Este, mi primer juego fue el Pong y de ahí el Atari. Saludos, carnales. Y ahí nos pone una imagen de un Pong. Esa imagen hay que guardarla muy bien, Un Pong. Ándale. No, este juego estaba muy bastante curiosito, ¿no? Porque nada más eran dos perillas para mover lo que era una barra más o menos parecido a lo que es el... No sé si recuerdan Arkanoid. Este... Era de los dos lados. Ah, el Arkanoid. Cada jugador movía una barra. La bolita nada más. Era una bolita rebotando y había que evitar que pasara hacia tu lado. Con era las el stick de antaño. Que movías. Sí. Imagínense, es una... Ahora sí que si a alguien no se le hubiera ocurrido hacer eso, jamás estaríamos hablando ahorita de los juegos hardcore. Exacto, no habría de Last of Us ni Grand Theft Auto 5. Bueno, el siguiente comentario, este es de mi generación. Ahí va. Es de TW Heard. O no, la verdad no sé cómo se pronuncia tu nombre, güey. Perdón. Dice, pero esa cosa, güey. Ese dude. Bueno, pues fue el PlayStation y el primero que jugué fueron los grandes de Resident Evil del 1 al 3. Ah, qué chingón, Nemesis. Él también lo ha de querer igual que yo. Le tocó una. Dice, mira, otro novio de Nemesis, qué horror. ¿Qué hice? Dice, antes de eso, una de esas piratonas que tenían un chingo de juegos y jugaban Super Mario Bros. Ah, esas yo sí las ubicaba, que hasta te ponían escuela de inglés y no sé qué. Y dice, antes de eso. ¿Cómo? Dice. Y antes de eso, pues tenía mi Tetris, puros cuadritos moviéndose y acomodando. Nunca le pude dar dos vueltas a esa cosa. ¿Se acuerdan de esos Tetris? Sí, de esos que tenían la musiquita de que el pause era una tacita de café. Imagínate con migraña y eso. No, ahora sí me acuerdo de esos. Y que le dabas pausa y apagabas el juego y se quedaba guardado, güey. Sí, y ese era el efecto. Ah, eso sí era una grilla genial, Sí, cosa que yo no he vuelto a ver en otras consolas, de que apagas la maldita consola y no puedes empezar donde te quedaste. Salvo el PlayStation Vita con el Play 3, que es lo más parecido. Exacto. De hecho, el Game Boy, no recuerdo si el Game Boy ¿cómo se llamaba el que salió después de la primera edición? El que dice, el Game Boy Pocket y me parece que el Game Boy Color algunos juegos traían ese tipo de opción, pero no recuerdo muy bien cuáles, pero sí la había. Seguramente algún juego que tuviera batería interna, la consola. A ver, aquí Seruf me acaba de mandar una imagen que está muy chingona. ¿Ya la vio? Sí, el logotipo, güey. ¡Ah, qué poca madre, güey! Gracias, Seru, gracias. Tocho agradece a Seru. Gracias, Seru. Eso, chingado. Ah, está bien, perro. Mándenme un diploma. Mira, fíjense, acá dice el Toquilli. Dice, que quiere el Switcho. Ah, no, eso no. Eso ya es viejo. No, que le pregunte a Switcho que cuál fue su primer consola, ¿no? Ah, Simón. Oye, Toquilli, dile a Switcho que cuál fue su primer consola. Pero por cierto, sí, porque Toquilli, para los que sepan, es el novio del Switcho, ¿no? Imagínense para cómo están las cosas. ¿Cómo estará durgido este muerto de hambre que quiere con el Switcho, ¿no? Pero bueno. Dice por acá Toquilli. Sensei, ¿por qué no invito a una chava gamer? Para que también dé su punto de vista. Hablando de eso, somos unos maleducados. A ver, permítanme. Why? El primer comentario que habían mandado sobre la pregunta que hicimos no fue de Eric Hinamori, fue de Lorena Mantillán. Y ella nos dijo, el Family Game, mi juego era Super Mario Bros. 2. Y dice esto. Ah, bueno, eso no lo digo. Pero ya tiene sus añitos, dice. Porque por cierto, y Mario Bros es un juego raro, ¿no? ¿Cómo? Que por cierto, el Mario Bros es un juego raro. El 2, ¿verdad? Sí, que estaba basado en Doki Doki Panic. Sí, pero ahí a lo mejor, a ver, Lorena, si nos estás escuchando, ¿fue esa versión de Doki Doki Panic? O, yo creo que sí, ¿no? O el de Lone Levels, la que más se popularizó aquí en América. Sí, porque de hecho el 2, si no me equivoco, lo que fue Super Mario 2 en Japón es el que conocimos aquí como The Lost World, ¿no? Sí. No, The Lost Levels. No, The Lost Levels. Y ya está en el Super Nintendo. Ese fue el que sale. Sí. Ajá. A ver. Ah, ¿qué más? ¿Quién quiere leer el siguiente comentario? ¿Cuál nos quedamos? Ahí vamos. Okay. Sí, sí, sí. De José María. Job Dasachi dice: un verdadero gamer es aquel que no solo juega juegos con grandes gráficos. Ahí te hablan, Marcus. También sabe apreciar la historia, música, controles, dificultad y sobre todo qué tan divertido es. Totalmente de acuerdo con este muchacho, ¿eh? La neta, se merece su ovación. No, claro que no. Tú eres tu puro Grand Theft Auto, que lo épico, que esto, que el otro, que los chacales, que lo mierda, qué madre, güey. Lo épico son las retas de Street Fighter 4. Ah, güey, claro. A ver. Y toda la noche te voy a recordar. Es más, como el Chicharito, la que falló. Te la voy a recordar hasta que te retires de los videojuegos, Marcos. Hasta ese día te la voy a recordar. Que te maté con la Porky de una bien con madre. Sí, se merece poder regocijarse. A ver, bueno, a ver, disculpen. Quiero hacer otro comentario. Ya Lorena nos respondió. Y dice que no, que era el juego de básico, tenía un Mario 1 y 2 en un cartucho y la música era muy monótona, pero era lo máximo. Ah, sí, la verdad que sí. Yo creo que eso fue va con el otro comentario que hicieron sobre que no hay que jugar juegos por las gráficas y eso, pero eso ya es un tema aparte. A ver, el siguiente comentario es de Adrián Castro González y dice: uno de esos Tetris de 1000 juegos en uno y que en realidad eran 50 y la mitad se repetía. Sí, es cierto, que pinche estafa eran esas madres. Ya sé. Con todo el que valían 20 pesos, era un libro, dijeron que eran 1000. A ver, el siguiente te toca. ¿Tienes el de Juan Estrada? Juan Estrada, vale. espérame, Juan Estrada. Ajá. A ver, Juan Estrada dice: un Atari con el juego de ping pong, herencia de mi papá, fue la primera consola que tuve y eso hace que me sienta anciano. Ah, tu papá era un chingón, ¿eh? O es un chingón, mejor dicho, perdón. Ojalá que todavía tengas esa consola. A ver, Sensei Levels. En Mícala. Le va el comentario de Nick Logan. Antes te interrumpo, Marco. Mira lo que dice el Tokiji. Ya me contestó el güey. Dice: no, Sensei, le envió su caso al Shuichu y ya a lo mejor está afuera. Ábrale la puerta. Dios mío. Bueno, luego vemos. Prosigue. No, pues de hecho le toca a usted leer el comentario de él. De Nick Logan, Sí, mi primer videojuego fue el Pong y mi primera consola fue el Atari. Y después Nintendo con el juego de Mario y desde entonces he seguido la línea Nintendo. Es que cabe destacar que luego hay una historia detrás del mito, ¿no? Así como si fueras un programa de espectáculos y farándula. En los videojuegos hubo una especie como de crisis por allá del 82-83. Luego de que se sobresaturara el mercado de los videojuegos con empresas que ni siquiera se dedicaban a los videojuegos y que quisieron entrarle, sobre todo empresas de computación. La cosa es de que se estalló la burbuja de los videojuegos y quien vino a rescatar, a sacar las papas del fuego, pues fue justamente Nintendo, ¿no? Entonces, justamente mucha gente que estaba con la línea Atari, que era popular no tanto por videojuegos, sino porque era una computadora en sí, no tanto una consola de videojuegos, ya que en ella se podían correr programas y hacer aplicaciones para plataformas compatibles con IBM. Estamos hablando de la década de los 80s. Entonces, mucha gente estaba en la línea Atari por eso, ¿no? Pero cuando viene esta crisis y cae Atari, pues la empresa que resurgió, o más bien que surgió, pues uno de los licenciatarios de Atari, que era Nintendo, que tenía una experiencia previa con otras consolas portátiles. Imagínense, ya desde cuando existían los Game & Watch, que son lo más parecido a los Tetris de 1000 juegos en uno que vimos por allá de los 90s. Sí, qué chingón es. y eran consolas de patrones predeterminados que el cartucho no se cambiaba. Pero regresando al punto original, por eso fue que mucha gente se fue a la línea Nintendo, porque pues Nintendo fue quien tomó más continuidad en el tema de las consolas. Y que sí tenía un orden bien definido, porque el Atari era un desmadre a veces. Sí. A ver, continuamos con los comentarios. Mira, Tocho, lee el siguiente comentario de Kuro Kami, ese te va a gustar. A ver. A ver, deja checo. Ah, de hecho ese fue el que comentamos hace rato, ¿no? El primero que leí. Así es. ¿Ah, sí? Ah, sí. Brincamos sí, al siguiente, güey. De estos que van a terapia. Mira, por ejemplo, aquí nos dice Lorena nos dice Lorena Matiñán. Me imagino que refiriéndose al perro de Dog Hunt. El perro ese era re divertido. Con mi amiga jugábamos a ese jueguito y apostábamos quién compraba los caramelos para jugar al día siguiente. Era sentarse a comer caramelos y jugar con The Family. Ah, sí. Ah, oigan, ¿ya vieron el enlace que nos mandó Seruf? Sí, se ve bien perro el logotipo, güey. Ay, ya... No, pero el nuevo, el de colores. Sí, se ve bien perro. Luis Uchiha dice, mi primer consola fue el PlayStation y mi primer videojuego fue Mega Man. Pero, ¿a qué se refiere? Esto empezó. ¿Cree que Mega Man X? ¿O podría haber sido el Mega Man 3? ¿Será el 1? Porque el 1 sí era muy raro, ¿no? Pero dice que... ¿PlayStation? La... Ah, pero PlayStation. Sí. O sea, estaban los X, ¿no? Había compilados, ¿no? Ah, sí, es cierto, no hubo un Mega Man normal. No, eso salieron hasta dentro, cuando salió el PlayStation 2, que salieron las versiones de aniversario. Sí. Yo creo que se refiere al Mega Man. A lo mejor, ¿no? Ajá, fue el... Puede ser. Fíjate sí. Que yo tengo esa de Anniversary Collection. De hecho, fue multiplataforma. Salió para las tres consolas de esa generación. Tanto para el Play 2, para el GameCube y para el Xbox. Y de hecho, yo tengo el de Xbox. ¿Y tenía Xbox? ¿O no se la compró porque sí? No, güey, es retrocompatible. Ah, ¿neta? Ah, qué chingón. Se la voy sí. A robar. Ahora ¿y sabes también? Voy a comprar el Street Fighter Collection, güey. Donde viene el Alpha 2, güey. No, pues, las manos para poder jugar en mi pantalla, te digo, y mi chico del lado. Y ahí te va a lo mejor, es retrocompatible esa madre. Ya no me compro el Petas para jugar en Alpha 2. A ver. O okay, quémalo, lo juegas en PlayStation 4. Quema el PlayStation. A ver, bueno, ¿qué comentario sigue? A ver, no me perdí. Aquí está. Lorena Mantiñán, güey. Lorena Mantiñán. Vamos con. A ver, léelo tú, Tocho, porque yo ando medio perdido. Dice Family Game, Super Mario Bros. Y era lo último de lo último en mi época. No, sí, ya armamos el grupo de terapia. ¿Dónde chingados está? Ya no entiendo. A ver. Oigan, bueno, haciendo una pausa aquí ahorita que mencionan el Mario Bros. Bueno, yo creo que tú, Gerson, tú, Marcus, perdón, ya es más, un poquito más para acá, pero a ver, Sensei, ¿qué sentiste la primera vez que viste el juego de Mario Bros. De NES? Híjole, la neta, padre, porque era un juego muy, muy novedoso para mí, porque imagínate, yo lo conocí cuando tenía 3 años, el juego de Mario Bros. Luego, pero el que realmente yo jugué, así que digas, con cierta consistencia, con cierta periodicidad, con más tiempo dedicándole a ese juego, pues sin duda fue hasta el Super Nintendo con el Super Mario World. Mario World. Yo me vine cuando vi Super Mario World. Sí, la neta es que, bueno, yo había visto el Mario Bros. Y había visto el Mario 3. Pero en mi vida yo había visto el Mario World. Y de hecho me pareció raro en su momento, claro, obviamente, el asunto este de que Mario tuviera pues la capa, que tuviera Yoshi, que hubiera el mundo de las estrellas, que pues obviamente era cualquier cosa. Cualquier cosa era mejor que el canal de las estrellas, ¿no? Pero pues sí, pues sí estaba con madre, ¿no? Este asunto de del Super Mario World, ¿no? Y que hasta la música, ¿no? Que a pesar de que estaba muy... ¿cómo te diré? No era la mejor, ¿no? Que tuviera el juego de Mario World. Pero la neta sí está chidísimo, ¿eh? Está chidísimo. Sí, ese juego de Tron también. Mira, la neta, sí. La neta no sé, güey, yo cómo terminé hablando como Jorge Campos, güey. A ver. No te entendí nada al último. Ah, miren, aquí nos hace una aclaración Luis Morales, nos dice que sí había una versión para el PlayStation que era el Mega Man 2 y que era de Mega Man de 8 bits, pero el disco era japonés. Bueno, de eso yo no lo sabía, gracias por el dato. Yo no me acordaba de eso. Y va a faltar la que te vaya la que te va a decir Gerson, uno de la versión de que de hecho a Gerson le encanta esa versión de Sega Genesis de Mega Man. ¿Cuál? Ah, es que hubo un compilado de Mega Man 1, 2 y 3 que salió para el Mega Drive o Sega Genesis, conocido acá. Que de hecho en América me parece que nunca salió, solamente salió en Europa y en Japón, salvo confirmación de Gerson, que esperemos todavía en el programa. Pero este juego se llama The Willy Wars. No es cierto, The Willy Wars es, creo que es uno de los de Game Boy. Que de hecho creo que yo lo tengo. Mega Man de Willy Wars. Ah, no, fíjate que sí es el de Sega Genesis, ¿eh? Este es el de Sega Genesis que en Japón se conoció como Rockman Mega World, que fue un remake para 16 bits de los juegos de la Mega Drive de Mega Man 1, 2 y 3 y que habían salido en el NES, ¿no? Pero que se relanzaron para el Mega Drive o Sega Genesis, según le quieran llamar. No sé si esté Gerson ahí conectado todavía y nos aclare un poco el detalle, porque este cuate sí se la sabe de todas en ese aspecto. Y ni cómo discutirle, ¿no? Al Gerson, ¿no? A Gerson. Sí, no, la neta que ni cómo. Ajá. Bueno, nos callamos y dejamos que Gerson hable. Sí, Gerson. Está en el entrenamiento. Si no, en las montañas de Japón. Sí, está en las montañas, entrenando con el chino japonés. El siguiente comentario fue de Lorena Mantiñán otra vez. Que, bueno, creo que fue porque no le decíamos cosas a su mamá. A ver. Pues que fue el Super Mario Bros. Estaba en el último de su época. Entonces el de José María López, que dice: la primera consola que tuve fue un Game Boy Advance y el primero fue Pokémon Rojo Fuego. Ah, este chavo está joven, ¿eh? A ver, qué chingón que su primer videojuego ha sido Pokémon. Sí, y fue el Rojo Fuego, entonces sí. Sí. Fíjate que aquí, Job Dasachi dice: curioso, en el primer juego de Sonic, él corría más lento que Mario. A él les dejo eso porque. Porque es una matemática súper complicada. Bueno, depende, ¿no? Porque Sonic en el ¿cómo se puede decir? En el andar normal, evidentemente sí es más lento que Mario. Como Mario también es lento en el andar normal, pero en el dash, que Sonic de hecho no tenía un dash. Sonic lo que tenía era este sonido donde se ponía a agarrar como vuelito. Y ahí sí tenía velocidad más. Así como una sierra eléctrica cortándote el pene, ¿no? Más o menos una cosa así. Entonces, imagínate ese ruido bastante estremecedor y escalofriante. Donde Sonic se agarraba a velocidades encabronadísimas, ¿no? Más o menos como el Marcos corriendo cuando lo quiere matar ¿Quién será? ¿Quién me quedó? No lo sé, pero más o menos así corre este ingrato. Pero de todos modos, yo creo que también este punto, aunque dice que bueno, no sé si no es para refutar eso, pero dice que Sonic corría más lento que Mario, pero yo creo que en Sonic se percibía mejor la velocidad, ¿no? Porque sí. Era más acrobático. De hecho, ajá. Fíjate que esa característica de Sonic que le pusieron de la velocidad. Los de Sega lo hicieron más que nada para mostrar supuestamente la mayor velocidad de procesamiento que tenía el exactamente, Master System sobre NES. Ah, exactamente. No era el Mega Drive, ¿no? El Mega Drive o el Super Nintendo, ¿no? No, el primer juego de Sonic en Master System. Ah, ok. De hecho también tenía un poco de era un poco superior el Master System en la velocidad de procesamiento que el NES. Y ese claro. Juego por eso lo hicieron así, para... supuestamente mostrar una diferencia. El sabio de las montañas está hablando. Y se notó más cuando llegaron a la generación de los 16 bits. Y dice aquí Herzog, ¿no? Mega Man de Wily Wars solo se distribuyó. Ahí está. Solo se distribuyó en Japón, Europa, Australia y Brasil. Y en los Estados Unidos, solamente por el medio de servicio. De servicio. Estoy hablando así como gringo, ¿no? Por el medio de servicio aquí en Miami. De Sega Channel. Servicio de Sega Channel en los Estados, en los Estados Unidos. Hablé como yo creo que sí jugó el Mega Man X3. Mira que hablé como reportero de la cadena Telemundo. Gracias, Herzog, por resolver la duda. Gracias. No, dilo en inglés. Thank you very much. Me dice por acá. Gracias, Herzog. A ver, chequen lo que mandé en Skype y en el chat, por favor. Y mientras leo la siguiente, que dice, es de Eric Hinamori Irasawa, que dice: mi primer consola fue el NES con Mario Bros. Y Fox Hunt, digo. Duck Hunt. ¿El qué? El verbo Hunt. ¿Qué pedo, güey? A ver, repítelo. Dice, a ver, el narrador. Mi primer no, mamá, fue el cierto. Con el Mario Bros. Y el Fox Hunt. Digo, el Duck Hunt. Ah, este se merece un like, a ver. Sí, el reto sí, güey. El Fox Hunt. Se la rimó, güey, se la rimó. Luego dice aquí Kurokami, no se olviden de Mega Man. No, claro que no. No, por supuesto que no. Te echo este comentario, te va a ti. Voy, espérame. Es que andaba viendo lo de Skate. Es de tus fans. A ver, dice. Oye, se trabó esta cosa. Espérame. A ver, léelo tú, porque ya se me trabó esta cosa. Sí, mejor yo. Nos dice Julia Minerva: mi primer juego fue Pokémon Red del Game Boy. Ah, con razón es tan chingona. Ay. No te vas a salvar, de la golpiza. Eres hombre muerto. No. Sí, ya. Bueno, esta fue mi última transmisión. Muchas gracias por escuchar. Nix del Talkie dice: mi primer consola fue un NES que incluía 5 juegos. Mario Bros. 1 y 3. Ah, juegazos. Zelda, otro juegazo. No. Capitán Planeta. Que bueno, ese no lo jugué yo, la neta. No sé usted, ¿no? Y Doctor Mario, que es un puzzle fantástico. No te perdiste de nada. Bueno, y por cierto, Zelda quemó mi NES. Esa está para las anécdotas. Sí, güey, la neta que sí. Está ah, lo que pasa es que a lo mejor las antorchas se usaban en las ramas, no en el control. La trifuerza no se hace con Ferrero Rocher, güey. Bueno, yo creo que esos son todos los comentarios que hay en la publicación, pero hay unas personas que publicaron en la página. ¿Los leemos? Sí, cómo no. A ver. Yo quiero leer uno, a ver. ¿Qué a ver. Nos dice? Ah, cabrón, a ver. Ah, ¿dónde está? Roberto Hernán Corredor Bracho, que tiene su avatar a Meredith de Fairy Tail, genial. Dice: mi primer videojuego fue Ninja Gaiden de la consola Xbox. Ese pinche Ninja Gaiden estaba bien chingón. Fue el juego que siempre quise. Nunca lo pude jugar. Imagínense mi trauma. Y Dios, también Eduardo Escoto. Ah, chequen este. Mi primer video. Eduardo Escoto dice: mi primer videojuego fue Batman para la consola Genesis de Sega. Ese estaba muy chingón. Ajá. Fíjate, ya luego más un saludito. Hay otro comentario, fíjate, que no habíamos, que bueno, no había leído y que de hecho se nos pasó por alto. Dice aquí, es el de Job Dasachi que no acabé de comentar. Dice: y Michael Jackson dice, estuvo relacionado con la música para los juegos de Sonic. Y aunque esto es más así como un rumor. No, pero yo leí que sí, le habían hablado con Michael Jackson, pero él no. No llegó a ningún acuerdo. O sea, sí hubo planes de que Michael Jackson estuviera en la producción, pero al final él no se unió. O sea, había planes de que se uniera, pero al final él no participó en la música. Ah, mira, te he hecho otro comentario que te va a gustar a para tu taller de terapia, el de Telis Kawafari. Dice Telis Kawafari: mi primer juego fue Contra y mi primer consola fue el Family. Dios tenía mío. Que esperar a mis hermanos terminaran de jugar, lo cual nunca pasaba. No, este sufrió más que todos los demás. Luego no les cuento mi historia. Imagínate, ¿no? le dan un Family y no lo dejan jugar. Pobrecito, ¿no? Pues sí. Coche interrumpido. Así me ha pasado. Oigan, con mi carnal. ¿Qué quiere que les diga? No, mi carnal ya era bien, cabrón. Espérense, ahí les va la que sea mi carnal. ¿Se acuerdan que en el Super Mario World, cuando había una función para pasarte vidas, no? Sí. El cabrón lo que hacía es de que nos quitaba todas las vidas hasta dejarla en una, y luego que nos mataban y ya no nos dejaba jugar. Eso lo pasa por ser hermano menor. Ya sé, güey. Oigan, ¿ya vieron el nuevo diseño de la página? Sí, se ve bien perro. Chingón, gracias. Gracias. Sí, la neta, el se la rifó, güey. Se la rifó. Se la rifó. Un diploma tocho. Ándale, ya lo estamos procesando por aquí. Ya lo estoy pero lo vamos a poner con bordecitos en dorado. No, hombre, el güey está haciendo el diploma en una servilleta de las quesadillas, güey. No, hombre. En un pedazo de papel aluminio de los tacos de pastor. En una servilleta usada. Dice, chinga, está estorizado. No, güey, ya la salsa que se le cayó. Okay. A ver, bueno. Ya, creo seriedad, que van a decir los oyentes. A ver. Bueno. Ya esas fueron todas las respuestas. ¿Nadie más? ¿Nadie más quiere decir nada? Pues de momento yo creo que no. De hecho, para concluir el tema, porque ya nos quedan aproximadamente 17 minutos de programa, y todavía nos queda un tema que a lo mejor nos vamos a ir muy rápido porque ya se ha divulgado mucho en otros medios, pero vale la pena comentarlo, ¿no? Primero es el tema sobre qué es lo que nos queda de los videojuegos, de nuestros primeros videojuegos y primeras experiencias. Aparte de muchos traumas, yo creo que muchas horas de diversión, no sé qué ustedes qué opinen. Sí, la verdad que sí, si no nos divirtieran, ¿para qué chingados jugamos? Mira, yo les voy a confesar algo, y de hecho creo que lo dije en una de las anécdotas, en el programa de Anécdotas Gamers de la otra vez. Pero la neta, a mí el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta madre del Puzzle Bobble? ¿El qué? ¿El Busta Move? Es de casi provoca que se me revienten los riñones. Ah, sí es cierto. casi acabo con daños renales después de jugar esa madre. Mi cosa más enviciante. Para los doctores, ¿verdad? A huevo. Pero, se chingue Marcos, que se chingue Marcos. A huevo, el pinche doctor abriéndome la uretra, este animal, Dios mío, prefiero morirme de uremia. No, la neta de que el Marcos me abra la uretra, prefiero morirme de uremia, güey, de insuficiencia renal. Sí, yo prefiero dejarlo morir también. El sentimiento es mutuo. No, qué horror. Bueno, pues ya con eso, con la anécdota del sensei, que creo que por ahí está el podcast, ¿no, sensei? Sí, por ahí anda el podcast, nada más como anécdota y me extrañó de que nadie mencionara Mario Kart. Ah, sí, sí, es que ser un juegazo. Es que Mario Kart es canasta básica, yo creo que sí. Se les olvidaba por lo mismo. Pues a lo mejor, pero bueno, hasta ahí el tema, ¿no? Bueno, ahora vamos a reventar a Sony. Cosa rara, ¿no? En los programas que conduzco, pero sí vamos a reventar a Sony. Y es que la neta, no sé, Marcos, pero yo lo venía anunciando desde el E3, no sé si te acuerdas. Sí, claro que ya me venían chingando desde esa vez. Que estabas diciendo el Marcos, y qué bueno que nos hizo caso, porque la neta que yo siempre tuve la razón. El día 1 del E3, cuando se anuncia la consola del Play 4 y todo el pedo de que todo el mundo decíamos, chinga, Sony le hizo el amor sin amor a Sony, que de hecho se le hizo el amor, digo, a Microsoft. Si no sería una... A Microsoft. Sí, entonces Sony le hizo el amor sin amor, que los lanzamientos de Microsoft, que el Play 4 pues, se la va a pelar gachote a todo mundo. Va a ser una cosa pituda el Play 4, ¿no? Todos estábamos con esa idea. Y luego el Marcos empezó, como ya ven que al Marcos le da el hype con cualquier cosa, hasta porque el locutor de Anime Nexus le dé el hype, imagínese cómo está este muchacho. Entonces, me estoy viendo yo desde que empecé. Por todo se viene, este muchacho le da un hype, ¿no? Y yo me acuerdo que el Marcos nos dijo al Gerson y a mí: yo me voy a comprar el día 1 el Play 4, me lo voy a comprar el día 1 para ser el más chingón de todos. Y luego Gerson y eso yo... Eso no lo dije, tampoco. Nah, algo así dijiste, güey, pero dijiste, güey. Y luego Gerson sí, y yo... Sí y lo dijiste, güey. Y luego Gerson dijo... No, güey, espérate que salga 2-3 lotes porque puede venir con fallas. Y le dije, sí, güey, luego... Eso lo dijo Fer. Eso lo dijo Gerson y luego sí, yo le dije al Marcos... Sí, güey, capaz que compres el PlayStation 4 y te toca el primer lote, güey, y va a haber una pinche falla tipo 3 luces rojas. Eso dije yo. Eso fue como por junio, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, sí. Noviembre. 5 meses después... Sale el PlayStation y ya salió el primer bug. El día de lanzamiento en el primer lote de consolas y en el primer bug. Lo estaba anunciando. A mí que me dé un diploma Walter Mercado. Me cae de madre, güey. Sí, Madame Sassou, güey. Madame Sassou, ten cuidado porque te lo están sacando. Te lo están sacando, chico. Ella se llama. Y bueno, pues cuál es el problema, a ver, Sensei, explícanos cuál es el problema con el PlayStation 4. Usted seguro sabe más y tiene ganas de decirlo. Ya lo tiene preparado, padre. Bueno, con información del portal newbie.com, hay una nota que publican que dice: Sony reconoce algunas fallas en las primeras PlayStation 4 a la venta. Dice: el primer millón de consolas de PlayStation 4 en Estados Unidos y Canadá salieron defectuosas y han presentado fallas, y Sony así lo ha reconocido. Aunque también indica oficialmente que el porcentaje es bastante bajo y que está dentro de lo esperable en el lanzamiento de un producto de su tipo. En un comunicado entregado a IGN, que es portal de videojuegos, Sony reconoce que el porcentaje de consolas con falla apenas alcanza el 0.4%, lo cual es algo irrisorio y pueril, ¿no? Los síntomas del problema se indican con la luz azul de la consola encendiendo de forma intermitente, además de no mostrarse nada en la pantalla del televisor conectado. Por supuesto, el problema ya recibió su nombre, que se llama Blood, Blue Light of Death. O sea, sí, oh, qué gente tan creativa, la luz azul de la muerte. Dice Sony también. Está chingón, lo describe perfectamente. Dice aquí, Sony también ha dispuesto una página con instrucciones y detalles sobre el problema, indicando además las posibles formas de solucionarlo, las cuales van desde incompatibilidad con televisores hasta fallas en partes internas de la consola. Inevitablemente habrá que esperar a que algunos de estos productos se repitan en el lanzamiento de Latinoamérica, aunque el porcentaje de errores es lo suficientemente bajo para no tener que preocuparse demasiado, como el caso de la 360, que según mencionan, sería prácticamente imposible de repetir. ¿Será? Nah, bueno. Es que yo creo que ¿cuántos días lleva la PS4 a la venta? 5, creo. Los Xbox se descomponían después de cierto tiempo de uso, ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que iba a decir. El 360 se descomponía generalmente como al mes del uso. Y hay gente que se compró el Play 4 y ni siquiera lo pudo estrenar porque en cuanto lo prendí le salía la luz azul de la muerte. Exactamente. Que es una reina. Oh, hasta ¿no? en eso ha superado a Xbox, ¿no? Oigan, vean la imagen que subí, el GIF que subí a la página de Liden. Chéquenlo, es más o menos lo que está pasando ahorita. Mira, Jobdas H dice: uno de mis tramas fue en el Mario Bros. Original que el maldito honguito me dijera que la princesa estaba en otro puto castillo. El gran trauma. A ver, oigan, ¿ya vieron la imagen que mandó Cerro? Simón. ¿Cuál de todas? Ay, no, la del diploma tocho, te hicieron un diploma, güey. ¿No lo has visto? No lo veo, ¿dónde está? No. Ahorita te los mando. ¡Mira! ¡Soy el presidente, güey! No me he fijado. ¿En la página? No lo veo. Cabrón. Espera, no, te lo voy a mandar por el chat. Te lo voy a mandar por el chat, Tocho, porque. No, la neta, no le sigues cayendo. No, Tocho, te cogieron, güey, lo siento. ¿Qué pasó? Ya de menos disfruto. Pues le perdí que me invite una copa antes, ¿no? No. ¿Lo viste, Tacho? Se la rifó. ya lo mandé, güey. Ah, la. Mendigo Seruf. En pocas palabras, se lo describimos, dice el diploma que le mandaron al Tigre Tocho, ¿no? Bueno, antes que nada, para hacer el tema del PlayStation 3, del PlayStation 4, es de que sencillamente falló y falló gacho. Y que, pues, habrá que esperar a que salgan más unidades de la consola. Y mientras tanto, de lo que se está riendo estos ingratos es el diploma que le mandaron al Tocho, ¿no? Y lo voy a leer tal cual. Dice, sindicato de borrachos anémicos, grupo de desobligados mantenidos y alcohólicos buenos para nada. Ahí te hablan, Marcos. Yo creo que la voy a subir al portal. Otorga el presente diploma a Tigre Tocho, al señor Tigre Tocho, pisteador honoris causa, cuya biografía aparece al pie. Por su continua y brillante dedicación al difícil arte de chupar toda clase de bebidas, alcohol, tequila, tiner, pulque. Ser un gorrón desgarroso, fogonazo. Y bueno, palibar. Institución de borrachos como usted, arriba y hasta el fondo. 19 de noviembre de 2013. Por el tomité. Falta la huella de temblorosa del pisteador, o sea, del Tocho. Ahí está mi firma, se llenó ya. El chupetero, alias el chupetario, alias el aguantador presidente. El tomandante testigo. El tomandante Marcus. de carroñero a tomandante, ¿no? Qué horror. Y bueno, la biografía de Tocho, que es una cosa verdaderamente. Es una cosa realmente alucinante, infame y cotorrísima, ¿no? Una cosa verdaderamente chistosa. Chistosa y no, bueno, bicho, nos hiciste la noche, pero bárbaro. ¿Esto ya no fue el gif que subí? No, maldito cero. Esto no sabe. Ya no lo veo. No, lo subí en la página de la radio, bueno, en The Elite N, chéquenlo. Es lo que está pasando ahorita con la de toda la posible decepción que fue para algunos de PlayStation 4. ¿Ya lo vieron? Sí, ya nos están tirando con todo, ¿eh? Vean las respuestas que pusieron. Ya. ¿Por qué Marcos dice ese publicaciones con sacrilegio? Y TW Heart pone sacrilegio. Ah, TW Heart, es que eres fan de Sony. Sí. Él se enoja. Se me olvidó poner la advertencia que no la viera él. Sí, es que los fanboys de Sony, la verdad es que nos van a colgar como nos andaban colgando cuando estábamos hablando mal del Xbox One, ¿no? Nah, que nos cuelguen. A mí me gustan todas. Oigan, que por cierto, las cosas sale el viernes, ¿eh? Sí. Ahí vayan preparándose para jugar. ¿Cómo se llama? Killer Instinct. Ah, sí. Y el FIFA 14, que lo van a incluir las consolas para que tengan que jugar. Ya vieron la foto. Ya subió la foto. Ya. Ya lo empezaron a poner likes. No, ya te lo contaron. No sé, Tocho, pero me parece. Las bebidas que pone ahí no las conozco, ¿eh? Me parece que estas te la van a recordar toda tu vida, Tocho. No sé por qué. Nah, no soy así. No, Tocho, bueno. Tú eres bien fan. No, está chidísimo. Y bueno, nos quedan 6 minutos de programa. Y antes de que esto se vuelva un verdadero congal, pues vamos a empezar a acomodar un poco las cosas por aquí. Porque la compostura se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo feo. Sí, la neta que sí. Dice aquí Job Dasachi: ustedes se deberían reunir con los tres gordos bastardos. No, bueno, no me ofendas tan feo. Yo sí iba. Oye, por cierto, la neta no sé cómo esto sería si armáramos un podcast así como para televisión. De Telehit. No, bueno, sería más barro que Black and White. Y eso que falta el Gerson, ¿eh? O sea, imagínate. Omar Chaparro, el Perico y Rafita. A ver. Y esa pinche foto de Tocho es el hit de la noche. No, estaba quedando. Ya no pescas plomas, güey. Ya te cogieron. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no ¿Cuál título de la universidad? El diploma del CERUFU, güey. El único que andaba, tiene. Andaba buscando unas galletas marías para cortarme las venas, pero no encontré. Es el único pinche diploma que tiene, ni la primaria acabó. ¿Sabes con qué te, ¿sabes con qué te puedes cortarle? Lo voy a imprimir, lo voy a cortar accidente. Pisteado honoris causa. Ah, qué chingón. Lo voy a mandar en mi car. A ver. Bueno, pues ya se nos está acabando el programa, ¿no, Sensei? Hay que despedirnos. Así es, sí. Nos quedan 4 minutos, Tocho. Y despídete. ¿Y con qué te quedas de este programa? Con el diploma. ¡Ah, chingón! Ya, no la mato. No la mato de una. Ya no. No, este. No, muchas gracias por invitarme, la verdad, este, estuvo muy muy chido el día de hoy. ¿Cuál invitarme? A ver si para la otra ya llego más temprano. Este, realmente muy, me agradó mucho que hubo bastante participación de las personas que nos estuvieron escuchando. Quiere llorar. Espero que no les hayamos causado tanto daño cerebral, este. Y pues los últimos 15 minutos, este, olvídenlo, sí, hagan de cuenta que no sucedieron. No, no pasó nada, no pasó el nada. El diploma, pues se le agradece. Se le agradece a Cero, realmente, este. Qué manera de desperdiciar su tiempo, ¿verdad? Pero bueno, me lo voy a llevar, lo voy a enmicar, lo voy a colgar aquí enfrente. Oye, Cero, de veras, este, están muy chidas las imágenes que nos mandaste, muchas gracias. Para sí, la verdad, el gracias, header, ¿no?, de la página. Muy bonitas todas, ¿eh? Sí. Y no, no te creas, está bien chido el diploma, me está bastante gracioso, la verdad. Este, saludos para todos los que nos escucharon, este, a les tu digo, fan. Ojalá ya no ande llegando tarde. Ya está, saludo a mi fan. Este, y no. Pero bien, güey. No lo vamos a extrañar, lo puedes golpear hasta que te hartes. A ver qué dicen, tú quiero decir también el saludos deporte. A todos. Yo me sigo riendo, disculpen. Ok, este, ya, bueno. Sí, ya. Marcos, ¿qué te quedas de esta plática, de este programa? Con lo de Tomandante, yo. El Tomandante. Ah. Yo con esta plática yo me quedo con que soy el ¿cómo se llama? Se llevó la noche el diploma, güey. No, sí. Yo soy, a mí lo que me quedo que soy el chupetario, güey, pero aparte me quedo de que y ahorita que no sé, creo que no mencionaron Final Fight, me parece que no, ¿verdad? Sí, eso lo mencionamos. Cuando dije Poison, ¿verdad? Sí, ya me acordé. Una cosa que no dije, pero la neta, y con esto me despido. Mike Hagar es Freddie Mercury con esteroides, güey. Sí. Igual de jotos. Bueno, pues nos vamos. Este, sigan en sintonía de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Se quedan con Rash Rash TJ, DJ Sososoa. En su desmadrugada solamente aquí, en la número 1 de toda Latinoamérica y nada más. Hasta entonces, este, se cuidan, chavos. Hasta luego, sean felices. Jueguen y sean felices. Exactamente. Hasta luego. Si jueguen, no maneje, digo, si jueguen, no tome o lo que sea, ¿no? Total. Háganle como el Tocho. Les van a dar su diploma, eso sí, ¿eh? El Tocho maneja, juega y toma al mismo tiempo, güey. ¡Ay, güey! Bueno, nos vamos. Hasta luego. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bye, bye. Radio Para.